Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Sentarte frente a la chimenea en una tarde fría. Usar un suéter grueso de lana mientras tomas una copa de vino y acaricias a tu perro echado a un lado de ti. Encender velas, agregar un aroma suave al difusor, quizá comer galletas de canela, charlar con amigos, comer algo rico envuelto en un edredón. Tomar té en un cómodo sillón mientras escuchas música. Estoy segura que esta es una tarde ideal, que lo imaginaste tan claro como yo. Esto se llama hygge. Es un concepto 100% danés que hace los hogares más cálidos y a la gente más feliz. El término surgió de una palabra noruega que significa bienestar. Se traduce como acogedor. Hygge es más que un concepto, una actitud ante la vida, actitud que ha ayudado a Dinamarca a superar a Suiza e Islandia como el país más feliz del mundo. Los daneses, quienes buscan siempre la calidez en sus hogares, describen la palabra hygge como la sensación de bienestar más intensa. Sentirse en paz con su entorno más cercano y sentir el calor y el placer de disfrutar en un lugar con encanto. La palabra apareció por primera vez escrita en danés en el siglo XIX y desde entonces ha evolucionado a la idea cultural que se conoce hoy en día en Dinamarca. Susan Nielsen, profesora de danés en el Colegio Morley de Londres, incluye en su curso la enseñanza de hygge. En Dinamarca, los inviernos son fríos y largos, con solo 4 horas de sol al día y temperaturas promedio de 0 grados centígrados. Se pasa mucho tiempo al interior del hogar. Hygge es el tiempo que pasan en casa, ya sea con familia, con amigos o solos en compañía de un delicioso libro. Hygge es olvidar las preocupaciones de la vida. Es consentirte, pasar un rato agradable sin castigarte. El concepto danés se trata de extender a otros países, pero también a lugares como restaurantes, cafés, bares, donde se crean espacios íntimos y se consumen alimentos reconfortantes. Al parecer, el resto del mundo parece darse cuenta, quizá poco a poco, que pasar un tiempo relajado con amigos y familia es bueno para el alma. Dice Helen Russell, autora del libro El año en que vivimos, a lo danés, descubriendo los secretos del país más feliz del mundo. El adjetivo impuesto de hygge es hyggeligt, palabra que se ofrece como cumplido a tus anfitriones después de pasar una agradable noche en su hogar. Es un concepto que se expande a todas las clases sociales en Dinamarca. Es un término en verdad intraducible que representa un estado de felicidad, de calma y de paz, pero sobre todo de despreocupación en compañía de las personas que más te importan. Es una palabra complicada de describir sin tomar prestado el vocablo danés. Sin embargo, otros países tienen ya expresiones similares. En alemán está el Gemütlichkeit, un sentido de bienestar que se basa en la buena comida y la buena charla. Hygge es una idea fuerte en los daneses. Es como hablar de la intimidad del alma. Es más fácil ver esta palabra que entenderla. En las terrazas de las calles de Copenhague puedes ver a la gente tomando algo en compañía de velas y flores, así como mantas para resguardarse del frío y calefactores. Es más fácil adoptarla como estilo de vida, como el momento apapachador que muchas veces necesitamos en el día, como un instante reparador en el que cargas pilas para salir y enfrentarte a todo lo que te espera. Hygge, sin duda, es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.